Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la primera emisión de nuestro podcast Actitud V. Pues es un programa de radio, un intento de escuchar, de acercarnos a varias historias de gente vegana y vegetariana en varios ámbitos en los que se desenvuelven. Tenemos como invitado al nutriólogo Marco Guerrero. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, perra? Bien, bien aquí, ya acompañándolos y dispuesto a compartir así, pues, las experiencias y cómo me ha ido mientras he sido vegetariano todo este tiempo que llevo siéndolo. Exacto, sí, Marco, aparte de nutriólogo, es vegetariano, es el nutriólogo del equipo Bone Breakers. Y bueno, ¿a qué más te dedicas? ¿Qué más nos puedes decir sobre tu profesión? Bueno, pues actualmente me dedico a la nutrición y la preparación física del equipo de Bone Breakers. También en la nutrición de un atleta de Ironman que tengo en Toluca. Acabo de terminar la maestría en nutrición del deporte. Y también doy consultas privadas y me dedico a entrenar y a competir en MMA. Exacto, sí, ese es uno de los perfiles que también nos llaman la atención. Bueno, yo también soy deportista y soy vegano. Y pues bueno, interesa mucho el punto de vista de alguien que hace el deporte, que es nutriólogo también y de que es vegetariano, como el caso de Marco, ya que pues bueno, en algunas experiencias mías y de otros compañeros que también son veganos o vegetarianos, van con algunos nutriólogos y pues se presenta mucho ese mito, ¿no? De que si eres un deportista de alto rendimiento, necesitas la carne, ¿no? O hay una deficiencia de algunas vitaminas o algunas proteínas. Por lo regular, varios nutriólogos son los que me he encontrado que me dicen esto, y pocos con alguna visión alternativa o a favor de ser vegetariano o vegano. ¿Tú qué opinas de los atletas veganos y de los mitos que hay alrededor de esto, de deportistas de alto rendimiento y el vegetarianismo? Creo que es algo que ya tiene mucho tiempo en el deporte. Incluso Carl Lewis, el que era considerado el hijo del viento, que bueno, rompió varias marcas, ¿no? Del hombre más rápido del mundo, la que actualmente tiene Usain Bolt, pero antes era de Carl Lewis. Bueno, él optó una dieta vegetariana en el 90, vegana, y así logró romper sus marcas. O sea, actualmente vemos peleadores de UFC que hacen lo mismo. Y pues en estas olimpiadas estaba el luchador hindú, que es Sushil Kumar, que es fue medallista de plata en las olimpiadas anteriores. Desconocemos la razón por qué esas olimpiadas no compitió. Y tenemos el caso también de Kendrick Farris, que es el único levantador de peso que llevó a los Estados Unidos, el único halterista, o bueno, levantador de pesos de halterofilia, que es totalmente vegano. Y pues bueno, él está en la división de los 94 kilos. Y en cuanto al entorno, pues es prácticamente algo nuevo, está saliendo mucho esa tendencia, ¿no? De hacer unos atletas veganos o vegetarianos por las cuestiones de recuperación, de digestión, de dietas altas en antioxidantes, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no se ha investigado bien y lo suficiente en las dos cuestiones, ¿no? Tanto como que las que apoyan la parte del vegetarianismo como las que tratan de, por algún lado, difamarlo o desacreditarlo. Entonces, lo importante es que se van haciendo más y más, se van abriendo cada vez más estudios y más campos de la investigación hacia lo que es el veganismo y el vegetarianismo. Ajá, como les comentaba, hay un mito, ¿no? En varias veces hemos escuchado, oye, ¿y si entrenas bien, si no estás comiendo carne? Claro, la disciplina alimenticia pues varía, depende cómo es tu vida, ¿no? Cómo es tu forma de vida, si claro. Eres, no sé, si trabajas en alguna oficina, si tu trabajo te demanda ir de un lado a otro, o tus actividades del día, o el deporte, ¿no? Entonces cambia, ¿no? Drásticamente ahí la dieta, ¿no? Sí, por supuesto. Existe una frase que se está utilizando mucho en las ciencias, que dice, la excepción no hace la regla, ¿no? Entonces, el hecho de que, digamos, que a Carl Lewis, a Kendrick Farris o a algunos peleadores se les adapte muy bien la dieta vegana, no quiere decir que sea para todos, al igual que a los que no forzosamente tienen que complementar su alimentación con carne o con productos de origen animal. No tienen que forzosamente ser así. Siempre y cuando se adapten, tengan una dieta variada, equilibrada y completa en cuanto a micronutrientes y nutrientes, no pueden tener deficiencia alguna. Sin embargo, también es cuestión de ir ajustándose, ¿no? A los tiempos de la persona, a las necesidades socioeconómicas, a lo que, todo lo que la persona requiera, ¿no? Para poder llevar a cabo su dieta. Entonces también es muy importante que varíen la dieta, que consulten a profesionales, que, o sea, no es desacreditar, pero no crean mucho en gurús que se dedican a los detox y eso, porque en realidad no están sustentando nada y pueden exponerlos a la salud, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que acudan con profesionales, que les hagan estudios de sangre, que les lleven una planificación, una periodización, tanto del entrenamiento como de la nutrición, y que sea muy variada y muy, muy completa en cuanto a todos los nutrientes. Y yo creo que sí se puede llevar, e incluso también la postura de la FDA de Estados Unidos, de la American Dietetic Association, la ADA, es que sí se puede llevar, que es apta para todas las etapas de la vida, siempre y cuando sea bien planificada, bien variada y con una constante valoración y observación. Exacto, sí. Otra, okay, bueno, abarca este campo de los mitos que se me viene a la mente, es sobre la soya, ¿no? Uh-huh. Y esta cuestión de los estrógenos. Sí, claro, los fitoestrógenos. Ajá, que afecta más a los hombres y todo este tema. ¿Qué nos puedes estar, sí, sobre esto? Sí, por supuesto. Bueno, lo que pasa con la soya, en realidad lo que más nos puede preocupar de la soya es su tipo de fibra. Es una fibra muy indigesta que puede llegar a ser muy pesada para el intestino. Pero en realidad la cuestión de los fitoestrógenos no tiene ningún riesgo, no implica ningún riesgo para nosotros, ya que nosotros no somos plantas. Entonces son fitoestrógenos, no somos biodisponibles para esos estrógenos, porque son para... Es decir, para copular con una planta, o sea, es decir, uh-huh, como dárselos a entender. Que de ese modo, a menos que ustedes sean una planta para y necesiten procrearse, pues les va a afectar, ¿no? El fitoestrógenos, pero de otra manera no les puede afectar, no hay biodisponibilidad. No es como compatible, ¿no? Exactamente. Sí, no es, ese era el término, quiere decir que no es compatible con nosotros. Ok, Bueno, a nosotros nos gusta el MMA, practicamos MMA aquí dentro de la Academia Bone Breakers. Y bueno, ejemplos de varios atletas, tanto de MMA y otros deportes de alto rendimiento, pues hay varios, ¿no? Claro. Ahorita justo se me viene a la mente los hermanos Díaz, justo que Nate acaba de pelear el fin de semana pasado. Los hermanos Díaz son veganos. Jake Shields también, que es peleador de MMA y competidor de grappling. Profesional también es vegano. ¿Se te ocurre alguien más para mencionar? Me parece que Alex Cáceres de MMA también. Sí, es Alex Cáceres vegano. Es totalmente vegano, claro. Acaba de pelear con el Pantera. Sí. Bueno, de otros deportes sí conozco varios. O sea, está en las redes sociales el famoso Frank Medrano, que es como el más famoso de todas las barras, el trabajar en los tubos, el trabajo al aire libre, ¿no? De tubos. Frank Medrano es una persona completamente fuerte, se le ve físicamente fuerte, hace ejercicios increíblemente exigentes. Y pues bueno, él adoptó la dieta vegana porque fue diagnosticado con cáncer. Entonces empezó a adoptar la dieta vegana, la quimioterapia, etcétera. Ojo, no con esto quiero dar promoción a que la dieta vegana sea en contra del cáncer, ¿no? Es muy complejo el tratamiento del cáncer. Pero bueno, les hablo un poco del ejemplo de Frank Medrano, que es el atleta. Y se me viene también el hombre más fuerte de Alemania, que es Patrick Baumgartner, que es tiene el récord de caminar con el récord mundial de caminar durante mayor tiempo. Me parece que es 425 kilos su récord, que va caminando cargando ese peso. También un ejemplo que ahorita me tiene muy entusiasmado, ¿no? Por verlo competir, es que en las Olimpiadas está Hendrik Harris, que es el levantador de peso de 90 y tantos, de 95 kilogramos, me parece. Y pues tiene el récord estadounidense de mayor peso en lo que es el clean and jerk, entonces que es una ejecución de halterofilia. Entonces, ¿no? Sí. Pues esto abre mucho campo, ¿no? Abre mucho campo a que estemos investigando y a que nos sigamos preparando e introduciendo, ¿no? Afortunadamente, si me permiten agregar algo un poco más que no tiene que claro, ver. Claro. Ya están saliendo pues muchos productos que la verdad la ciencia está invirtiendo mucho. O sea, productos que están tratando de ser, que más que tratando de ser, son una realidad. Es no estoy haciendo comercial, pero son productos que están elaborando carne, ya sea libre de sufrimiento o libre de explotación del medio ambiente, que tratan de ser 100% sustentable, como Beyond Meat. Beyond Meat, que es una marca que está haciendo no el típico, digamos, bistec de soya o la hamburguesa de soya, ¿no? Lo que están haciendo es crear carne a partir de cadenas de aminoácidos obtenidas de las plantas. Entonces, es una carne que, no, la verdad, no he tenido el gusto de probarla, pero dicen que sabe mucho a carne, que es muy real el sabor a carne, pero porque está hecha a partir de aminoácidos. También estaba viendo ayer otra que era Super Meat, o ¿cómo se llamaba? Creo que sí era Super Meat. Super Meat se llamaba. Entonces, Super Meat en su eslogan hablan de come carne de animal sin animales dañados. O sea, suena un poquito raro, ¿no? Pero igual dentro de la tecnología que ellos manejan, están haciendo es colocar implantes como biopsias cuando les hacen por medio de cirugía un corte de una parte del sarcómero o del músculo a los animales, pero sin lastimarlos. Es decir, es como un parche que va a hacer la biopsia, va a extraer el pedazo de carne o de moléculas o de cadena de aminoácidos que requiere para elaborar la carne. Entonces ese pedazo de aminoácidos o esa muestra de aminoácidos recolectada del animal la complementan con otras cadenas de aminoácidos, y esa es como que la ciencia detrás de Super Meat. Entonces sí es carne, pero sin lastimar animales. O sea, es un poquito, digamos, complejo, un poco confuso para nuestra ideología vegana o vegetariana, pero lo importante es que hay muchas alternativas, hay mucha ciencia ahora para allá, hay mucha difusión ya de restaurantes. Entonces yo creo, sostengo mi postura de que se pueden llevar, tanto vegetariana como vegana, siempre y cuando sean muy bien llevadas, variadas, completas en nutrientes y macronutrientes, y sobre todo que coman comida verdadera, no se asocien tanto con las jugoterapias y eso, que en realidad no les va a completar enteramente su nutrición, ¿no? Sino lo que le da al intestino la salud es la variedad en las microbios intestinales, y esa variedad va a ser comiendo de todo, ¿no? Teniendo una alimentación muy variada. Ahorita también se me vienen a la mente otros ejemplos de atletas veganos, claro. De peleadores veganos, McDancy. McDancy, claro, de hecho, un emblema, ¿no? De los, sí, claro, veganos de MMA. Ahorita ya está retirado. Sí, actualmente ya se retira y solo compite en grappling, creo, pero ya estuvo en UFC, fue ganador del Ultimate Fighter, sí. Entonces. Y también está Dan Hardy, hace no mucho ya es vegano también. Dan Hardy. Él también tiene una filosofía, una idea más espiritual también. Pues bueno, ya vamos llegando casi al final de esta charla. ¿Dónde te podemos contactar, Marco, para... Por si alguien me quiere contactar. Se requiere, sí, alguna orientación, alguna consulta. Él es vegetariano, pero no solamente atiende a vegetarianos, claro está, ¿no? Sí, por supuesto. Tratamos siempre de estar abiertos, ¿no? A nuevas ideas. Hay que ser comprensivos, ¿no? Si empezamos como que a cerrarnos las puertas, nos las cerramos y nos quedamos solos. Entonces yo creo en eso, ¿no? En ir poco a poco haciendo nuestro cambio, nuestro aporte. Y pues bueno, mi correo, mi contacto es en Facebook, me pueden encontrar como Marco Guerrero, entre paréntesis Bronson, así estoy en Facebook. En Twitter me encuentran como @D Marco Guerrero, y en Instagram como Combat Solutions, que es un proyecto que estamos haciendo para trabajar con atletas de deportes de combate. Sí, de todos modos, ahorita en la descripción de donde esté este audio, vamos a poner ahí los links. Vamos a dejar con una canción, que les vamos a estar pidiendo ahí a los invitados, alguna canción que les gusta, que prefieren para acompañar este podcast. ¿Qué canción te gusta? Bueno, a mí personalmente me agrada mucho Rob Zombie, que es también, bueno, hablando del mismo tema, pues es activista, es vegetariano, él y su esposa, ¿no? Y promueven mucho eso, y tienen una canción que se llama More Human Than Human, de Rob Zombie, es la que me gustaría que escucharan, y espero les guste a ustedes también. Va que va, pues ahí va la canción, y bueno, pues si no hay nada más, ya vamos a estar finalizando. Pues nos vemos hasta, nos escuchamos hasta la próxima edición, ¿sale? Bueno, un saludo, perra. Un saludo a todos, hasta luego. Va.